pone a bailar, la hace más que tararear. Y aunque el conjunto interpreta, su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: quítate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. Compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gracia.